y publicitarios. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Bienvenidos a Pélame la Naranja. ¿Y por qué Pélame la Naranja? Oye, porque te quitamos la cáscara de la mente. ¿Y por qué naranja? Porque nos da la gana. No, porque la cabeza es redonda para que pueda cambiar de dirección. ¡Comenzamos! Pero yo no quiero ser así, pero mi mamá me hizo así. Y bueno, tenemos algunas noticias también para ustedes. Yo soy Daya o La Dayo, como quieren llamarme. Dayita, dice usted. No, La Dayo es otro nuevo personaje que hemos reinventado. Así que, bueno, un gusto, como les decía, tenerles en este programa. Saludos a quienes nos están escuchando desde el app de la radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tal vez desde Facebook o tal vez desde nuestra frecuencia 940 AM. Hola, buenas noches. Gracias por escucharnos y recuerda que si no nos tienes sintonizado en la 940M, nos puedes sintonizar en el aplicativo de Radio Casa de la Cultura. Como siempre, es un gusto acompañarles. Yo soy Poli. Buenas noches. Perdón por ese pequeño momento en el que me quedé trabado. Yo fui, yo soy y yo seré Manuelito y les acompaño otra vez esta semana con ustedes para contarles algunas cositas importantes. Pero antes de eso, yo creo que tenemos que saber algo. Y quiero preguntarles a ustedes, ¿cómo les ha ido esta semana? ¿Cómo ha sido su semana hasta llegar a este momento en el pelo? Bueno, yo estaba deseando que fuera viernes para descansar un poco. Ha sido una dinámica muy dinámica. y bueno, aquí inventando palabras también. Así que sí, estaba esperando que se terminara. Sí, bueno, a mí me ha tocado una semana un poco igual, cansada, agotada, pero llena de retos. El reto que sí cumplí fue dormir. O sea, pues, en realidad tenemos full ganas de hacer este programa. Ya les daremos la razón también, porque por eso estamos en cierto modo más felices. También tenemos muchas cosillas el día de hoy. Felices por tener a una invitada. Sí, es que el tema de hoy tiene que ver con la cuestión que dijimos antes. Estamos cansadas por todo lo que hemos hecho esta semana, pero ahora vamos a hablar de una palabra hermosa que se llama emancipación. Exacto. Entonces vamos a conocer un poco sobre este significado y también cómo puede ser llevado a una obra escénica. Eso primero, vamos a tener música que a mí me encanta, por ejemplo, de Sass, de La Máquina Camaleón, de Da Pound, así que también eso. Tendremos un top 10. Vamos a tener un top 10 de películas que vas a querer dejar de ver. Vas a querer dejar de ver por muchas razones, tal vez porque sean muy fuertes, tal vez porque lo que estés viendo carezca de sentido y realmente te estés preguntando, ¿y qué carajo estoy viendo? Aunque tal vez no debía haber dicho eso, lo siento. Pero bueno, eso va a ser un top 10 muy entretenido, pero va a ser hasta el final y lo voy a hacer yo, por cierto. También tenemos un reportaje que nos envía nuestra querida amiga Pavlova Carrera. Ella no está aquí, pero bueno, nos envía toda su buena vibra desde donde esté. Está en espíritu. La invocamos. Pero también tenemos a alguien muy especial. Y cuéntanos, tenemos a una entrevistada. Sí. ¿Quién es ella? Bueno, Laurita, los tambores de suspenso, por favor. Yo creo que vamos a hacer un pare porque queremos presentar a Laurita con todos los bombos y platillos y también a Alison Ruiz, así que vamos a volver primero con una canción, Sass con Rebux, así que bueno, empecemos. Yeah. Donnez-moi une suite au Ritz. Je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel. Je n'en veux pas. Donnez-moi une limousine. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. Offrez-moi du personnel. J'en ferai quoi? Un manoir à Neuchâtel. Ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel. J'en ferai quoi? Pa-pa-la-pa-pa-la. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. J'en ai marre de bonnes manières. C'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains. Et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France. Excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité. Discusión alguna. ¡Sí hay! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Que sí! ¡Que no! ¡Loca! ¡Loco tú! No, locas y locos por el debate. Sí, sí, yo sí al debate. Regresamos. Antes de que continuemos, por favor, Daya, recuérdanos nuestras redes sociales. Bueno, sí. Nos pueden seguir de varias maneras. Tenemos una página del Punto, que bueno, nosotros somos parte del colectivo El Punto, así que pueden seguirnos por ahí. También tenemos la página de las pornógrafas, que también se mueve mucho, así que pueden seguirnos allá también. Vida Animal, nuestro proyecto con animales. Y también el Pélame la Naranja, que es lo que están escuchando. Ajá. Pero también tenemos un número de celular. Es el 0983-779441. Así que, si quieren sugerirnos algo, tal vez algún comentario musical, tal vez algún tema. O bueno, también teníamos por ahí un sorteo de un libro. Así que, bueno, también pueden escribirnos por allá. Invitados solo tienen que agregarnos a sus contactos. Nada más. Ok. Por favor, ahora sí, estamos con dos invitadas. Por favor, preséntense. Hola Manuel. Hola Alison. Hola Poli. Hola Dayana. Ahorita tiene una trampita por ahí. Voy a decir los nombres sin que se note que están en un papel. Hola. Hola a todos. Okay. El otro sí, de yo soy Laura Albert, soy bailarina, maestra y coreógrafa por muchos años, y en este momento he venido para hablar sobre esta palabra que hace rato dijo Dayana. Poli, de hecho. Ya, sí, Poli. Emancipación. Bellísima. Bueno, buenas noches con todos. Mi nombre es Alison. Pertenezco al colectivo Átomo Danza Teatro y pues es un gusto estar aquí compartiendo con ustedes. Bueno, cuéntenos un poco sobre esta, primero sobre el colectivo, vamos así. Quisiera que nos cuenten qué hace el colectivo, hace cuánto tiempo se fundó, quiénes están integrándolo, cómo surgió esta iniciativa. Bueno, nosotros iniciamos a mediados del 2015. Fue como a través de experimentar lo que es el movimiento con la palabra teatral. En sí, César siempre decía que nosotros debemos tratar de dar lo más que podamos. Entonces, él tomó el nombre de Átomo como algo prestado para causar como algo indivisible, es decir, la relación o la fusión entre lo que es el teatro y la danza. Entonces nosotros quisimos experimentar por ese lado, quisimos hacer por ahí algún experimento con nosotros mismos. Fue en el 2015 cuando nosotros tuvimos la oportunidad de presentar en el ático de Nijinsky nuestra primera obra, que fue La Última Vez. Entonces, fue algo, una experiencia muy bonita. Cada uno tenía algo que dar. Entonces, ahí fue cuando realmente se consolidó nuestro grupo. Somos 4 personas, César Alvarado, César Vera, Tatiana Pardo y mi persona. En esta obra nosotros contamos con invitados muy especiales, como es la maestra Laurita. Entonces, para nosotros ha sido un privilegio tenerla con nosotros en cuanto a lo que es la emancipar. A partir de eso nosotros empezamos a experimentar un poco más, a tratar de generar teatro incluyendo el movimiento, o sea, no cortarlo, sino que a través de lo que tú danzabas también ibas hablando. Al principio se me hizo muy difícil porque me decían, no, repítelo, porque tenía que expresar muchas cosas a la vez, tenía que expresar ira en La Última Vez, sobre todo. ¿Es decir, sin palabras? No, con palabras, hablando y bailando a la vez. Entonces me tocaba expresar ira, que la gente también pueda reírse, pero también a la vez llorar. Entonces fue un trabajo intenso. Cosa que no es muy... O sea, yo entiendo que la danza no hay esa interacción directa del hablar con... o sea, el actuar mientras estás bailando. Sí. Que debe ser como el doble de... No sé si el doble de complicado, pero... O sea, la puesta en escena del actuar también implica otro tipo de preparación que no solamente abarca lo que hace uno con la danza. Sí, realmente fue... como les digo, comenzar a experimentar, porque en realidad nosotros, César estudió lo que es teatro, es actor, César Ver. En cambio, César Alvarado nos ayudaba para que nosotros, en cuanto es la coreografía, el montaje, pero nosotros no habíamos tomado nunca una clase de actuación. Entonces ahí entró Vera. Pero fue el hecho de que primero, en mi experiencia, lo que César hizo conmigo, César Alvarado, fue primero memorizar o que mi cuerpo recuerde siempre la coreografía, que yo me la sepa de tal forma que cuando yo hable no se me la olvide. Entonces comenzar a hacer eso fue difícil, porque a partir de eso, luego me dijeron, tienes que memorizarte la frase o las estrofas que yo decía dentro de la obra. Y luego fueron dándome intenciones. La primera parte era como que, bueno, estoy triste porque la última vez se trata de los recuerdos de que aquella mujer vivió con su amor. Entonces, tratar de mostrar eso con mis expresiones, con el mismo hecho de hablar para transmitir eso a la gente fue un desafío para mí en lo personal súper tenaz. Laurita, bueno, nos cuenta Alison que tú formas parte también de la obra. ¿Qué personaje estás representando? ¿Cómo ha sido para ti este trabajo de danzar y también actuar? Y una cosita más, perdóname Laurita. Y si también si nos explicas qué es la emancipada. Porque no sabemos hasta qué es la emancipada. Hablemos de la emancipada, ¿sí? Bueno, la emancipada surge de una novela ecuatoriana escrita, no recuerdo el Miguel Río Frío. En 1822. Entonces, más de un siglo, muchísimos, y de un tema que puede ser actual, que es cómo vivían las mujeres en esa época, a través, lo expresa a través de una familia de madre e hija, de padre y la hija, de cómo han sido tratadas las mujeres en muchos sentidos, ahora todavía, pero en esa época la mujer tenía que hacer lo que el papá decía, la hija tenía que hacer lo que papá decía, la casaban con quien les convenía, no era con quien amaba, sino con quien les convenía económicamente, por acuerdos entre familias. Entonces, la novela trata de este tema y de la chica que es la protagonista de esta coreografía, en este caso, finalmente se emancipa, o sea... Pero al casarse. Se casa, pero se va. Eso es trato. O sea, el casarse para ella es la liberación. O sea, pero entrando en la cuestión del libro es... Sí, es eso. Salir de una dominación patriarcal de alguna manera para entrar en otra. O sea, ella lo asume así, ¿no? Porque dice, antes del matrimonio yo le pertenecía a mi padre. Ahora ya no le pertenezco a mi padre. Me he casado, me independizo y de este modo yo también decido qué hacer conmigo. Y se va. Ajá. Ese es el tema. Entonces... En esta coreografía, que está basada en esta novela, se toman los personajes principales y algunas escenas que relatan sintetizadamente esta situación. Yo hago a la madre, el personaje de la madre que está muerta, pero que aparece en espíritu tanto con el padre, que es Pedro, y con Rosaura baila, con los dos bailo un pasillo que es ad hoc, o sea, para el tema de el padre en determinado momento que habla a la madre, habla al padre, podría decirse como en sueño, se aparece a él para recomendarle qué es lo que tiene que hacer con la hija, de no dejarle vivir la misma sumisión que ella vivió. Y con la hija, bueno, le acompaña y le mima y le acaricia y todo, pero finalmente desaparece. Claro. Ese rol que no asume el padre, ¿no? Claro. Bueno, vamos ahora a detenernos un poquito y nos vamos con una canción. Es Da Pound, Dibujo por Hoy. El frío ya no corta y así es. Bueno, volvimos con esta canción bellísima de Da Pound. Estamos nosotros conversando. Yo creo que si nos siguen por streaming en Facebook o en el Pélame la Naranja, habrán escuchado un poco de nuestra conversación. Justamente Allison nos comentaba que ella en la obra La Emancipada hace, representa a la nana de Rosaura. Pero tenía una duda, no sé, cuando tú asumes también este personaje, ¿no lo vives más allá de la obra? O sea, ¿no llega un punto en el que a veces te afecta también? ¿Sales y lo olvidas inmediatamente o lo sigues interpretando? Bueno, Serafo lo voy a decir así porque si no, César Alvarado y César Vera, un poco de confusión. Sí. Pero bueno, Serafo sí me habló mucho de eso, porque... cuando iniciamos la obra la última vez, yo tenía que tener momentos de ira, momentos de enojo, momentos de tristeza, de melancolía y también momentos en los que como que me volvía loca. Entonces, él me decía, tienes que tú traer imágenes a tu cabeza, guárdalas para el momento que a ti te sirva. Es decir, que si yo necesitaba estar triste y llorar, por nostalgia tenía que acordarme de algo muy triste. Pero él me decía que no puedo depender solo de eso, sino que debo buscar algo más. Entonces, tampoco me decía él que no puedo quedarme en ese instante. ¿Por qué? Porque luego es como que puedo entrar, como tú dices, se puede hacer parte de mí. Uh-huh. Entonces, siempre debe haber un límite. Cuando tú estás en tu momento de actuación, debes asumir. Pero también tienes que ser consciente de que no es parte de ti. Porque él decía que como actor, como actrices, a veces uno se queda con eso. A veces yo digo, soy la nana, listo. Entonces soy la nana, tengo que actuar chiquita, así. Pero cuando ya me toca hacer o bailar de diferente forma, me quedo todavía como nana. Entonces no soy no nana, sino ahora eres otro personaje. Entonces eso es concientizar tú también por dentro. Lo que a mí me sirvió mucho fue el hecho de crearme imágenes o momentos. Al inicio me tocó tomar experiencias de mi vida para poder entrar en el personaje que me pedía. Uh-huh. Ahora hablemos un poco de qué es para todos nosotros la emancipación. ¿Por qué tomar justamente esta obra? Uno, y luego hablemos de qué es emancipación. Cuéntanoslo ahorita. ¿Por qué tomaron justamente esta obra? ¿Cómo nació la idea? Primero, el poder trabajar sobre literatura ecuatoriana, el traer hasta acá a un escritor que poco o mucho se conoce, pero darle valor a la literatura ecuatoriana. Y es un tema que en muchos casos está vigente todavía. O sea, aquí en el siglo XXI, todavía hay gente que está oprimida. Vemos un montón de casos a diario de la opresión, porque todavía no hemos cambiado la manera de pensar de nuestro papel fundamental como seres humanos, como hombres y como mujeres, que no es el papel que se ha pensado siempre de que la mujer es menos y el hombre más o viceversa, porque también se ha desequilibrado el papel de cada uno. Una es eso de traer hasta aquí y dar valor a una obra literaria ecuatoriana, que es lo que quiere un poco el grupo, de hacer temas ecuatorianos, para que se dé valor a estos temas, a estos escritores, a la literatura, y en este caso también a los coreógrafos, son ecuatorianos, son jóvenes coreógrafos ecuatorianos con mucho ímpetu y creatividad, que se debe valorar. Y La Emancipada, ¿por qué? Porque es un tema que interesó mucho a los Césares, hablemos de los Césares, que, ¿sí? para expresar un tema de actualidad. Pero en las presentaciones que han tenido de la obra, ¿Cuál ha sido como la reacción del público al tema que han tratado? Bueno, ¿se han acercado alguna todavía vez? Todavía estamos... La Emancipada está ahorita en coproducción con el Teatro México. ¿Ya? Entonces nuestro estreno en sí es el 15 de julio a las 7 y media de la noche. De una vez les mando la cuñita para que vaya. Sí. Y hay dos entradas que se van a... Sí, queremos dejar dos pases de cortesía para que ustedes lo puedan sortear aquí en el... ¿Sabe por qué pasa eso? Porque el Manuel no sigue nuestras redes sociales. Hay problemas. Sigo las redes sociales, pero no vi... Evidencia porque se pone colorado. Tienen que entrar al streaming. Bueno, cambiamos del sentido de la pregunta. ¿Cuál creen que sea la reacción que tenga el público ante la obra que piensan mostrar, o cuál quisieran que sea la reacción que tenga? Yo siempre quiero que la gente se lleve algo en su corazón, que le marque la vida y que se acuerde siempre de la obra. ¿Para qué? Para algo, no sé. A cada gente le llega de diferente manera. Yo creo que sigue aquí en la palestra. ¿Qué es la emancipación, Manuel? ¿La emancipación? Sí. Más bien les preguntaría a ustedes. No, no, ¿por qué? Porque tenemos que generar otras dinámicas. Ya corté, pero es que no es que quiera cortar, sino que es que a mí me encanta esta palabra de emancipación, porque es que hay que entender todo lo que viene detrás de esta palabra. No es solo una palabra, es una lucha con uno mismo, como persona, como mujer, como hombre, como ser humano, y también es una lucha social. Pero estaba leyendo un poco que también la obra Miguel Río Frío está en la época del periodo de la presidencia de Gabriel García Moreno, un conservador absoluto. Obviamente la palabra, o sea, que si ya por sí... hace un revuelo, o sea, hace una revolución interna. Imagínense para 1800, ¿no? ¿Quiénes eran la emancipada? O sea, primero, que una mujer no podía. O sea, para comenzar desde ahí, por el mismo hecho de tu condición como mujer, como que ya estabas un poco complicada. Y bueno, yo creo que como que digo... ¿Qué palabra para más perfecta que la puso él? Él fue poeta, este poeta, ¿no? O sea, porque es una, insisto, es una palabra que arraiga mucha lucha. Y, yo creo que también ahí, al ver este título, porque a Rosaura como personaje le cuesta mucho, para su época primero, o sea, que vos veas que casarte es tu forma de... ponerte libre, o sea, es complicado, y tampoco es que ella se casa con alguien que ama, tengo entendido. Entonces ahí también se me viene a la casa que una vez una profesora me dijo a mí, ¿por qué las monjas eran intelectuales, como por ejemplo Sor Juana? Y yo le decía, no sé, porque tenían chance de estudiar, y me decía, pero claro, porque para la época vos tenías como mujer un solo camino, que era casarte y ser la cuidadora de esa reproducción, de ese núcleo familiar. Se acabó. ¿Cuál era la solución para eso? Volverte monja. Solo así tenías espacio para el ocio y para poder estudiar como condición de mujer. Ahora, la pregunta sería, al poner esta palabra tan hermosa, insisto, que es la emancipada, ¿cuál era, aparte de esta solución de Rosaura de casarse? Luego, ¿qué hizo Rosaura cuando se casó? ¿Se divorció? ¿Qué pasó? Pues, yo estaba leyendo el libro. Siempre nos mandaron a leer el libro para tener un poco de... Pero creo que ella también lo usó como una estrategia para sentirse libre. Porque para mí, emanciparse significa, de alguna forma, ser libre. Poder tener tu propia opinión, poder dar tu punto de vista... Inclusive para esa época ella poder instruirse, porque eso era algo que ella ocultaba. Nadie sabía que ella sabía leer y escribir, porque su madre le enseñó. Entonces, se me fue el hilo. Claro, o sea, ella toma el camino de casarse, de aceptar casarse primero porque está obligada. O sea, una, le repiensa y dice, bueno, ¿cuál es la solución a mi vida? Porque una era ser monja y el padre no tenía la dote, o sea, porque había una dote, ¿no?, que pagar para ser monja, sí, también. de Eduardo. Sí. Entonces no tenía la dote, el padre no quiere dar la dote, o sea, no tenía, no quería, pero entonces, ¿qué le queda a ella? Casarse, que era, acepta casarse, porque ella ya piensa que se casa y ya se puede huir del marido que no es su padre. Su padre es la autoridad máxima. Entonces ella al marido no le consideraría la autoridad máxima, sino alguien de quien puede deshacerse y huir. De hecho, a la final hace eso. Claro, pero también el desenlace es triste, sea como sea. Bueno, Rosaura muere, Eduardo luego encuentra notas de ella en donde expresa que era su única salida. Realmente, ¿cómo pensamos nosotros de esta emancipación en la actualidad? O sea, claro, ahora la mujer ya no está obligada a casarse, ya no tiene esa necesidad incluso de tener hijos. Muchas mujeres han roto con ese esquema. Pero todavía existe también el maltrato a la mujer, existe violencia intrafamiliar. ¿Cómo una mujer en la actualidad puede romper eso? ¿Cómo puede emanciparse? ¿Cómo puede liberar su cuerpo también? Pues realmente nosotros hemos visto que aún, como dijo la maestra Laurita, en la actualidad aún hay eso de matrimonios arreglados. Tal vez no en la ciudad, pero aún en los pueblos alejados de la ciudad, sí hay aún matrimonios arreglados. Entonces, para mí una forma de liberarme como mujer o como persona es preparándome, teniendo conocimiento, porque el conocimiento te trae libertad, te hace tomar decisiones, pueden ser buenas, malas, pero a la final las consecuencias las asumes tú mismo. Entonces la libertad de decidir, pienso yo, en mi, según Alison Reed, que te da una libertad. Y la danza tal vez también no se plantea de alguna manera como una forma liberadora del cuerpo, y el cuerpo que también es un campo de batalla de dominaciones. Uh-huh. No sé si estaré mal o estaré bien. Claro que sí, la danza para mí ha sido una herramienta de liberación, porque en mí ha sucedido. Yo veo en los alumnos también que sucede, que el concientizar cada parte del cuerpo hace también que se concientice su estado interno y que vaya abriéndose. ¿Cómo está construido, no? Sí. Ese cuerpo. O sea, y volver a construir el cuerpo, volver a construir la conciencia, porque el movimiento del cuerpo te va dando conciencia de dónde estás, qué tienes adentro, ¿sí? Entonces, el emanciparse está en concientizarse uno como ser humano y adquirir un estado de conciencia que te haga aceptarte como un ser. Hablemos, yo hablaría como un ser de luz que tiene la posibilidad de crecer cada día y de cambiar cada día esos esquemas que llevamos todos, más o menos. Incluso cómo están moldeados nuestros cuerpos. Sí. Bueno. Pero bueno, se nos va acabando el tiempo, tenemos que ir a un espacio publicitario. Regresamos en un ratito para que nos cuenten más sobre la obra, cosas muy específicas. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuánto va a costar? Y ya para ir acabando, lamentablemente, la entrevista. Nos vamos con ese espacio publicitario. De Manuel, que corta. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Revista cultural de la Red de Reporteros Comunitarios del Ecuador. Escúchanos a través de Radio Casa de la Cultura, 940 AM, los domingos de 4 a 5 de la tarde. Chasquiando. Próximamente. Cuentos. Canciones. Juegos. Trabalenguas. Ven y participa en Carnavalito. Todos los sábados, de 9 a 10 de la mañana. 9 a 10 de la mañana. Aquí en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Desde el corazón del mundo para toda nuestra Via Yala. ¡Carnavalito! más de 25 años he construido toda clase de instrumentos musicales de cuerdas. Entrego en cada uno de ellos calidad, confianza y pasión. Este oficio es mi vida y por eso la gente me conoce. Soy Carlos Giraldo, artesano de instrumentos musicales. Contactos 02-313-2627 o al 099-90-41-674. Dirección: Juan Bautista Aguirre, S7-272 y AF de la Bastida, frente a la gasolinera Primax de Chahuarquingo. La Pontificia Universidad Católica del Ecuador, la Escuela de Lengua y Literatura y su Maestría en Literatura Hispanoamericana y Ecuatoriana invitan al 13º Congreso Internacional de Literatura, Memoria e Imaginación de América Latina y el Caribe. Del 8 al 10 de noviembre del 2017. Un espacio para promover el debate sobre la memoria e imaginación literaria de América Latina y el Caribe. El encuentro de investigadores y estudiantes de posgrado de diferentes áreas humanísticas. Inscripción de ponencias hasta el 31 de julio al correo congresoliteratura2017@gmail.com. ¡Te esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Calidad informativa. En Pélame la Naranja. A continuación, el reportaje del día. Bueno. Antes de iniciar con ese reportaje de la Balolis, queremos que nos cuenten sobre la danza, cuándo se va a estrenar, dónde... Sobre la emancipada. Sobre la obra de danza y teatro. Esta mujer emancipada que necesitamos ver. Y también ustedes emancipados, emancipadas, ¿cómo pueden acceder a esta obra? Ya, vamos a estar el próximo sábado 15 en el Teatro México a las 7:30. Es por la estación de Chimbacalle. Estación del ferrocarril. ¿Van a tener una sola presentación o sí? Sí, sí. Precisamente estamos en coproducción con el Teatro México, entonces ellos nos han facilitado un día para nosotros podernos presentar, que es el sábado 15. El costo de la entrada es de $5 y pues estaríamos gustosos de poderlos recibir y poder mostrar también nuestro trabajo y sobre todo, ya que hemos contado con invitados muy especiales, entonces sí queremos animarles a que puedan ir y ver esta obra. Que está interesante. Comentando que nos iban a dejar dos pases. ¿No? Dos pases de cortesía. Ah, vamos a sortear pases. Así que estén atentos, las personas que nos estén escuchando, a las redes, donde estaremos haciendo un sorteo. Claro, como les decía, El Punto, Las Pornógrafas, El Pélame, Vida Animal, ahí se estará publicando la información sobre... Bueno, nosotros haremos, pensaremos, tenemos maquiavelizaremos un sorteo, así que se nos ingeniera algo y ya solo tienen que estar atentos y responder a todas las preguntas que nosotros les hagamos. Y bueno, recuerden en ir a la obra, además $5, por favor, compañeros, compañeras. No es nada, necesitamos conocer, a lo menos nosotras mujeres, de empoderarnos de nuestra memoria y tenemos que ir, ¿no? Tenemos que ir a conocer a Rosaura para ver qué hizo ella, cómo se sintió y bueno, o sea, así que vamos todas y todas y todos, porque esta obra pueden ir también niños, niñas. Claro, hay que apoyar, sobre todo hay que apoyar la producción nacional. Porque solo de esa manera vamos a seguir creciendo como país. Y esperemos que se sigan haciendo este tipo de obras, retomando a escritores ecuatorianos. Yo ya veo una obra igual de La Linares, de Iván Egues, que sería muy, muy, muy interesante. Que va por ahí también, por el tema del emancipado, que habla también de una mujer que busca las maneras de liberarse del yugo del patriarcado machista y opresor. Bueno, entonces eso fue muy emotivo, viniendo de un hombre. Entonces también en el género masculino. También entonces tenemos un llamado a leer a nuestra literatura ecuatoriana, a Willo Ruales, a Iván Egues, como decir, Pablo Palacio. Sí, Pablo Palacio es muy bueno, es una maravilla. Sí. Y bueno, Ha sido un gusto. Gracias, Laurita. Gracias, Alison, por acompañarnos en este momento. Esperamos también estar con ustedes cuando se presente. Sí, nosotros también esperamos verlos ahí. Y pues nos alegramos mucho también por este momento. Gracias, muchísimas gracias por estar con nosotros. A continuación nos vamos con un reportaje de Pablo Bacarrera. Tenemos un problema técnico. ¿Qué está pasando? Es que nos embalamos con la emancipada, entonces no queremos salir más claro. Se quedaron con la boca abierta. Pero Laurita, díganos algo, una última cosita. Pues sí, pueden seguir a Átomo en las redes sociales. Tenemos Facebook, pueden buscarnos como Átomo Danza Teatro. Y también en Instagram, igual. Laurita. Bueno, están invitados todos para que nos acompañen y para que vean otra forma de movimiento, otra forma de hacer una coreografía. Y, como decía, el apoyo al talento nacional, a las producciones nacionales. Todos somos ecuatorianos. Así es. Coreógrafos, bailarines y actores. Muchas gracias. Muchas gracias por estar aquí. Entonces, vamos con ese reportaje. Se explica que aún castigan a los homosexuales con pena de muerte. 6 de cada 10 personas homosexuales sufrimos discriminación. En 76 países la homosexualidad sigue siendo ilegal. Hace 17 años ser homosexual era considerado un delito. En una sociedad que nos educan para la vergüenza, ser orgullosamente diverso es una respuesta política. ¿Sabías que en 1997 se despenalizó la homosexualidad? Tengo que esperar la reunión. Fue algo histórico, hasta el punto que me dieron una placa. No sé si trajeron la placa. Yo soy enemigo de la placa, reconocimiento y todo eso, porque creo que uno está cumpliendo su trabajo, ¿no? Pero sí me di cuenta ese rato de que para mí era parte de mi trabajo cotidiano, para ellos era algo histórico, porque por primera vez en historia un presidente de la República se reunía con representantes de los grupos GLBTI. No sé si lo di en el orden completo. GLTBI o GLBTI. Sí creo que es GLBTI. Es decir, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, intersexuales. Recuerden que nuestra Constitución garantiza igualdad de derechos, prohíbe toda clase de discriminación por raza, por religión, por preferencias sexuales, etcétera. Estos grupos tienen derechos, ya esos derechos están formalizados en la ley y en la Constitución, pero en la práctica todavía enfrentan graves problemas de discriminación a nivel laboral, a nivel educacional, jóvenes en los colegios, a nivel de salud, muchas veces no son atendidos, etcétera, y no permitiremos esa clase de discriminación. Así que me reuní con representantes de los grupos GLBTI por aquí. Esta tarde el colectivo de transexuales y transgéneros presentará en la asamblea una reforma a la ley del registro civil para que les permitan registrar en su cédula el género que adoptaron y no con el que nacieron. Jacqueline Rodas nos explica por qué buscan este cambio. Aunque luce como una mujer, Francesca, de 47 años, legalmente es un hombre. Nos encontramos con ella en la cafetería de un hotel de Quito, donde poco después recibirá un taller con otras transgénero y transexuales. Nos muestra su cédula. Aquí se llama Luis Jara Merizalde, y aparece la M indicando que su sexo es masculino. Para ella no representa solo un dato, sino muchos malos momentos, como el día de su graduación. Señor director, decía la señorita Jara Merizalde. Jara Merizalde Luis, y todo el mundo empezó a reírse. Entonces empezó a reírse, y todavía vivía mi padre, que tenía que ponerme la capa y todo eso de la graduación. Sentí mucha vergüenza por mi pobre padre. Otro momento que odia es cuando tiene que sufragar. Sí, eso de pararte en la fila de hombres y tú vestida de mujer, a veces es la burla de la gente. Y última pregunta, presidente. La Constitución determina claramente que el matrimonio es entre hombre y mujer. Gracias, porque algunos están tergiversando eso. No necesariamente estamos de acuerdo, presidente, no les damos mi punto de vista. No, pero gracias por recordar la Constitución, sí, se intenta, porque algunos no lo dice. Se intenta a través de una reforma legal cambiar la palabra sexo por la palabra género en la cédula para poder gozar de los mismos beneficios, entre comillas, del matrimonio normal. Yo realmente pensaba que usted era más liberal y pensaba que usted iba a apoyar el matrimonio igualitario. ¿Eso es liberal? Pensaba que lo era como el estilo Mujica o Bachelet. ¿Cuál va a ser su posición? ¿Es definitiva su posición? Sí, yo lo he dicho muy tajantemente. No está, yo lo he dicho también, yo soy muy progresista en la parte económica y social, pero bastante conservador en cuestiones morales, y no es que pretendo mis principios, valores personales, transmitirlo al país, aunque tengo todo el derecho, porque nunca los he ocultado, y el país ha votado por mí, vota por la persona, por sus creencias, etcétera. Pero sí creo que hay cosas. Primero, creo que nos desgastamos en cosas, que si hay mil prioridades, la prioridad es 1001. O sea, hay tantas urgencias en el país de gastarnos en esta discusión. En otros temas, en el año 2007, el entonces presidente de Irán, Mahmoud Ahmadinejad, decía que en su país, que en Irán, no existían los gays. El iraní dijo esto durante una visita a la ciudad de Nueva York. Iba a la ONU y además también a una conferencia en la Universidad de Columbia, en donde se le cuestionó sobre el trato a las personas lésbico, gay, bisexuales y trans en Irán. 10 años después, ahora en 2017, las palabras del iraní Ahmadinejad son repetidas, son copiadas, por el gobierno de Chechenia, una república del Cáucaso cuya soberanía reside en Rusia. Diversos organismos de defensa de derechos humanos han advertido que el gobierno checheno realiza una purga y que han carcelado al menos a 100 hombres sospechosos de ser homosexuales, con esta categoría, sospechosos de ser homosexuales. Para conocer más sobre este tema, te invito a ver el siguiente trabajo del periodista Alberto Vega. No hay gays en Chechenia. Según un portavoz del gobierno de esta república semiautónoma rusa, toda su población es heterosexual. Los hombres llevan un estilo de vida saludable, hacen deporte y solo tienen una orientación sexual, determinada desde el nacimiento. Esa fue la respuesta oficial a la revelación que el periódico ruso Novaya Gazeta hizo a principios del mes, y que en unas horas se hizo noticia mundial. Bueno, volvemos después de haber escuchado ese Vox Populi hecho con las declaraciones uno de nuestro querido expresidente Rafael Correa, otro tomado de otros audios tomados de noticias a nivel internacional sobre una temática muy en específico, que es el tema de lo LGBTI, cómo desde el poder se ve y se trata a estos cuerpos distintos. Y yo creo que en este sentido hay como que una orientación común, y todos estos espacios de poder ven a lo LGBTI en cierta manera como algo que se merece atención en la medida que es lo políticamente correcto, pero no toman como las medidas efectivas. Todavía tenemos Laurita aquí. Laurita parece que quiere decir algo. Sí. Adelante, Laurita. Es que en estos tiempos lo que he visto es que se utilizan algunos temas políticamente, o sea, son más bien temas que les sirven para posicionarse, posicionarse en el poder y no para resolver los temas que se presentan. Claro, y es complicado porque a veces es difícil, porque nosotros vemos como exteriormente muchas cosas y no entendemos como que las problemáticas de las personas que se asumen de otro género y lo que implica socialmente y cómo van a ser juzgadas. Y justamente en este Vox Populi que nos mandó nuestro compañero Pablo Bacarrera, había un audio de una persona trans que contaba cómo el día de su graduación el rector de su universidad le humilló frente a todo el mundo, frente a su papá, que con toda la vergüenza del mundo por lo que le estaba haciendo pasar este señor. le puso el ¿cómo se llama? Pirrete. La museta, pirrete. Entonces, sí hay como que reflexionar sobre... No reflexionar, porque en realidad no sirve tanto. Si no vas a hacer algo real, práctico y cotidiano todos tus días, en el que realmente tenga un impacto sobre cómo se están tratando estas personas, en realidad no vamos a lograr nada. Yo tengo una experiencia, puedo... Claro, claro. Una experiencia, llegó a un lugar donde doy clases, no quiero decir dónde, bueno, en una universidad. Y llegó un muchacho... Muchacha, o sea, todos no sabíamos cómo tratarle. Yo no sabía cómo tratarle, cómo él se asumía, porque a ratos se asumía como varón y a ratos se asumía como mujer. Quería bailar papeles de pronto que le pongan como mujer, de pronto como varón. Entonces, realmente a veces es complejo. O sea, yo he aprendido a respetar. Porque en la danza encontramos un montón de gente que está asumida más francamente. ¿Ya? Más francamente en su ¿sí? sexualidad, homosexualidad, hablemos, o bisexualidad. Hay gente que está más asumida, lo dice, lo grita a los vientos, ¿sí? Pero hay temas así, hay como este particular que les digo, que a veces no sabes cómo tratar. ¿Qué haces en ese claro caso? Bueno, nosotros les dejamos más bien a su interpretación. Uh-huh. Queremos también que forme esto parte de una reflexión. ¿Cómo está pensando el Estado, las leyes, el uh-huh. gobierno? ¿Cómo se están pensando también las políticas públicas sobre los derechos de la población LGBT? No solo por el hecho de que se intenta incluirles en la constitución o en la cédula, sino también por cuál es el nivel de violencia que se vive diariamente. Así que vamos ahora con un top. Para cambiar el tema que nos pusimos muy serio. Muy tristones. Y yo les traigo ahora un top 10. Uno muy especial, porque voy a hacer algo de un tema que me gusta. Y van a ser 10 películas. Bueno, en realidad son 9 porque... Me olvidé de la última película, pero son 10 películas que vas a querer dejar de ver. ¿Por qué vas a querer dejar de ver? Mejor te las digo de una vez. Espero que mis compañeros hayan visto las películas para que me puedan dar la razón. ¡Nos va a tomar lección! Bueno, en primer lugar está Santa Sangre, de Alejandro Jodorowsky. Esta película es de 1989 y trata sobre un hombre, un niño, que por diversos sucesos de su vida... va entrando en un estado, se puede decir, de locura. Y lo que hace Jodorowsky es mostrarnos a través de imágenes y de simbolismos cómo esta persona me están apurando, cómo este personaje va a irse librando poco a poco de estas trabas mentales que va teniendo. Es muy difícil de ver en cierta manera por esta razón que les digo. Hay muchos simbolismos que son difíciles de entender, hay muchas escenas violentas que tal vez no sean del agrado de todo el mundo y que te alejan en cierta manera. Un pequeño ejemplo es cuando a uno de los personajes lo ponen contra la pared y le rebanan los dos brazos. Número 2. Y comienzan a salir chorritos de sangre por todas partes. Número 2. La segunda película es Irreversible, de 2002, grabada por la cineasta Gaspar Noé. Lo único que puedo decir de esa película es que tiene una de las escenas de violación más fuertes que puedes encontrar en el cine. Dura 15 minutos y después de eso en realidad queda de espantado. Número 3, El cien pies humanos. Este tengo que admitirla, no lo he visto, pero es porque sé que es muy fuerte. Es una película donde un científico loco básicamente decide coser a 10 personas. Cose a 3 personas. Hace una. Estoy confundiendo con la 2, entonces. Bueno, número 4. Número 4. 120 días en Sodoma, de Pier Paolo Pasolini, basada en la obra homónima del Marqués de Sade. Número 5. Días en Sodoma. En Sodoma, ya deja de apurarme. Es que se nos va el tiempo, mi querido Manolín. Déjame contarte, simplemente tenemos que contarles algo muy, muy importante. Ok, yo creo que vamos a tener que dejarla ahí entonces. Pero bueno, no se queden con la pica. La de 120 días incluso le costó la vida a Pierpaolo Pasolini por esa película. Es una de las más gore que pueden haber. Así no sé que si es gore. El punto es que parte de la trama es secuestrar a 20 niños y 4 personas, adultos mayores, deciden abusar sexualmente de ellos hasta que mueren. Es una película complicada de ver, con escenas fuertes, y que realmente te van a hacer pensar, ¿por qué estoy viendo esto? Nos hemos quedado entonces con el top número 5 de este viernes. Espera, si es 5, tengo que decir una más. Ya, solo dilo. El Anticristo de Lars von Trier. Ay, eso es genial. Que tiene una escena muy complicada, sobre todo para los hombres, con mucha sangre y muy dolorosa. Así, les dejamos para su curiosidad. Queríamos anunciarles algo muy importante. Pélame la Naranja va a tener que cesar por unas semanitas. Son mucho tiempo, van a ser 3 semanas. Exactamente. Pero no nos vamos de vacaciones, ¿eh? Nos vamos a trabajar porque queremos hacer la segunda temporada muy recargado, lleno de un montón de cosas, renovados, nuevos con segmentos, ideas originales, bastantes transgresores. O sea, en realidad sí, queremos reformular este programa y, bueno, con todo el cariño que nosotros le tenemos también porque es nuestro primer pequeño hijo programa, así que vamos con este cambio, pero volveremos. Y solo estén muy atentos a nuestras redes sociales, en todas las que les hemos mencionado a lo largo del programa. En realidad van a ser un par de semanas nada más. Las semanas nos van a ser exactamente 3 semanas en el que vamos a reformular este programa, y como dicen nuestras compañeras y como yo sé que están pensando todo el resto de gente que forma el Pélame la Naranja y que no están aquí pero que nos acompañan en nuestros corazones y en los suyos también, por cierto. A propósito de eso, bueno, ya es hora de despedirnos, así que muchas gracias por todo. Nosotros también mandamos un saludo a Kevin Sanabria. Kevin manda un saludo a su vez a Michelle y que le manda un beso, eso nos expresó por las redes sociales. También un saludo a Pablo Bacarrera, al gordito que no está aquí, pero le mandamos muchos abrazos y saludos. Al joven Julio. Exacto, al joven Julio. Bueno, a todos nuestros queridos amigos, a la Ivón, al Ángel, a la Debbie. Un abrazo grande y así que volveremos recargados. Adiós. Y bueno, antes de irnos, muchas gracias a nuestras entrevistadas de hoy. Y gracias por acompañarnos el día de hoy. Yo fui Poli. Bueno, gracias a ustedes, Manuel, Poli, Dayana y Alison, por compartir estos momentos, y les esperamos el sábado 15 en el Teatro México. Gracias. Sí, chicos, les deseamos todo lo mejor del mundo y, como dicen ustedes, un tiempo de pausa sirve para recargar. Exactamente. Sé que les va a ir muy bien y muchas gracias por todo. Esto fue Pélame la Naranja.